呀呀呀呀呀呀， mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Sí, sí, sí, no tiene precio, no está en la bolsa, no da dolor, no da calor, no cicatriza, no lo podrás comprar jamás con tu tarjeta Visa. ¿Qué es? No te lo puedo decir. Ah, bueno, pero me dio ganas de comprarlo. Es un ritual infinito, un salto hacia el vacío, es enemigo del gobierno y los poderes. ¿Qué es? No te lo puedo decir. Ah, bueno. Pero sí te puedo decir, o apenas te puedo decir, Braulio Domínguez en Operación Técnica y Locución, que empezamos el programa. ¡Ay, qué bueno! Silvio Florio en empezamiento de programas. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, gracias. Igual ya habíamos hablado de antes del programa, pero como que nos tenemos que saludar ahora cuando es el empieza. El protocolo. Esto es Mis Hijos Están con el Padre en una nueva emisión, habilitando su WhatsApp. En un esfuerzo tecnológico. ¿Cuál es el número? 11-31-81-3126. 11-31-81-3126. Muy bien, y podés participar de la comunidad Retaguardia. Mandando un mensaje y depositando 50 pesos por mes, ya sos parte de la comunidad. Tenés importantes descuentos, Silvio. Sí, sí, te anotamos en el grupo para recibir toneladas y toneladas de información que no vas a utilizar durante el día. Estamos saliendo en Radio La Retaguardia, donde estamos acá desde hace un montón de años, en la misma silla, los mismos micrófonos, con los mismos titubeos, laretaguardia.com.ar. También estamos en Radio Aijuna de Bernal, 94.7, o aijuna.fm, también desde hace un montón de años, Silvio. Sí, ya tantos que no me alcanza. Si cada dedo de mi mano valiera 10 años, no me alcanzaría. Pero, ¿cuántos dedos tenés? Y también salimos los sábados a las 12 del mediodía por AM690 K24, la radio de Mataderos, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, Sebastián Gómez Antelo. Y no estamos solos hoy en el programa, ¿eh? No estamos solos, ¿ah? Como decía Hugo Guerrero Martínez. ¿Con quién estamos aquí en el estudio Víctor Basterra, Braulio? Buenas noches, bienvenidas Lucía y Eugenia a esta emisión de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Llegaron bien? Muy bien. ¿Colectivo? ¿Taxi? ¿Uber? Auto. Auto. Muy bien. ¿Conocían la zona? Estacionado acá en la vuelta. Ah, muy bien. Dos preguntas que trajeron a colación para el tema de hoy es: ¿te operarías con un cirujano que no se actualiza hace años? ¿Te subirías a un colectivo conducido por un voluntario? Braulio, no me lo contestes ahora. Ay, te lo estaba por contestar. ¿Por qué estas dos preguntas? Bueno, estas preguntas son parte de un comunicado que nosotras hicimos como colectivo de capacitadores de la ciudad de Buenos Aires. Tanto Eugenia como yo, como muchos otros compañeros y compañeras, 400 aproximadamente, trabajamos en capacitación en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para escuelas públicas. La gran mayoría trabajamos en primaria, en el nivel primario, pero también trabajamos en inicial y en nivel medio. Y es lo llamado capacitación situada. Exactamente, se llama capacitación situada porque se sitúa en la escuela. Trabajamos como capacitadores de docentes en servicio, es decir, que los docentes no es que tienen que hacer un curso aparte, sino que la capacitación ocurre en las escuelas. Ah, ¿y da puntaje? Hay una especie de puntaje, sí. Presentando un trabajo final, al final del año, da un puntaje. Pero básicamente es un derecho establecido en el estatuto docente. La claro. Capacitación en servicio, gratuita y garantizada por el Estado. Entonces, bueno, ahí estamos. para cumplir ese derecho. ¿Y el Estado también garantiza la precarización? Exactamente, y por eso estamos está acá. Está en el estatuto. Que no está en el estatuto, pero bueno, de eso se trata. Y este año es una profundización de una precarización que ya se viene dando hace bastantes años, pero bueno, este año fue mucho más profunda. ¿Cuándo se origina este programa de capacitación? Estos son equipos que vienen en realidad de lo que antes era el CEPA, el antiguo CEPA, que se transformó con esta nueva gestión en Escuela de Maestros. Que es un nombre mucho más feo que el anterior. A mí no me gusta. ¿Cuál es más feo? Escuela de Maestros. Ah, ¿y CEPA? Y CEPA era una sigla también un poco extraña, pero Escuela de Maestros. No muy inclusivo, ¿no? Pero bueno, en realidad la cuestión es que yo, por ejemplo, me incorporo hace 3 años a la Escuela de Maestros porque este plan se amplió. Los equipos viejos que venían trabajando, capacitando en las escuelas, también en servicio, no alcanzaban a cubrir a todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y hace 3 años se lanzó un plan para poder llegar a capacitar a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir una capacitación simultánea en las 4 áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, práctica del lenguaje y matemática, a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo implementa este plan la gestión del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad? Con contratos de locación de obra. Ajá. ¿Hay otro tipo de contrato? Los trabajadores y trabajadoras que venían trabajando en Escuela de Maestros venían trabajando con contratos de horas cátedra, que es el tipo de trabajo que ampara la realidad docente, ¿no? ¿Y el de locación de obra? Y el de locación de obra es como si fuera 2 empresarios que establecen un contrato, el Estado y nosotros, que en este caso tenemos que ser monotributistas, facturar y cobrar una vez terminado nuestro trabajo, como si estuviéramos construyendo un edificio, un puente, una obra, exactamente. Así que bueno, este contrato no ampara nuestra realidad de la relación de dependencia, en principio. Claro. Y además son contratos que el Estado puede revocar en cualquier momento. Y además, en un trabajo que se supone que es a largo plazo, porque en la instancia anterior, que fueron 3 años, los contratos eran anuales, no por los 3 años que estaba establecido este plan. Y entonces, además, al no amparar nuestra relación de dependencia y nuestra realidad como docentes, no tiene antigüedad, no nos cubre la ORT, no tenemos el aguinaldo, que son todos derechos estatutarios y que ya llevan varias décadas aparte, ¿no? Estos derechos. Exactamente. ¿Sí? Así que toda esa realidad ya venía de los años anteriores, pero este año se complicó aún más. Se complicó aún más porque, por ejemplo, otra cosa que viene hace varios años, no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de la frase igual trabajo, igual salario. Igual trabajo, que estaba en el capital. Igual trabajo, igual salario. Como sería así, 2 personas que hacen el mismo trabajo deberían cobrar lo mismo. Ah, como que pesa más 1 kilo de lechuga o 1 kilo de hierro. Exactamente así. Bueno, dada esta precarización de los contratos que hay al interior de Escuela de Maestros, algunos compañeros tienen horas cátedra y otros compañeros tienen contrato de locación de obra. Ah. La mayoría tenemos ese tipo de contrato. Lo que hace que nuestro trabajo sea pagado de muy diferentes maneras. Para darte un ejemplo sencillo, por el mismo trabajo hay gente que le pagan 10 y hay gente que le pagan 18. Esa es la diferencia. O sea, estamos trabajando en condiciones completamente injustas y raras. ¿Y de qué dependería esa diferencia? De tener mucha suerte de que te toque capaz quizás un con horas cátedra. Ajá. Pero eso es como que hay muy poquitas y están asignadas así como, bueno, le damos un poquito a tal para ver cómo nos manejamos y cubrimos los huecos, los agujeros que hay, pero no alcanza, la mayoría tenemos los contratos más precarios. Lo que sucedió en los años anteriores es que este contrato, como es anual, uno lo firma a principio de año, no recibe los aumentos que en paritarias se establecen. También eso. Entonces, arrancábamos el año parejos con los de horas cátedra. quizás un poquitito por encima, amparando que les cuento que iba a venir después durante el año. Y ellos siempre usaron el argumento de que no podíamos estar por encima del valor hora cátedra, con lo cual nosotros pedíamos que nos aumenten un poco, nos decían no, porque no pueden estar por encima de la hora cátedra. Bueno, así fue que el año pasado la actualización salarial hizo que a partir de octubre, septiembre, octubre, si no me equivoco, ya empezamos a tener desfasaje respecto de los que cobraban horas cátedra. Terminamos el año cobrando 1.500 estaba la hora cátedra, 1.000 nosotros. Esa es la diferencia. A fin de año, la mayoría de los que estábamos trabajando en este plan pensábamos que el plan se terminaba. Nos anuncian que la Ciudad de Buenos Aires decide continuar y renovar este plan por 4 años más, es decir, por toda su gestión. ¿Por qué? Porque realmente había sido muy bien recibida la capacitación entre los docentes. Nosotros lo sentimos así porque los maestros no recibimos cualquier capacitación, pero cuando funcione, cuando aprendemos y cuando sentimos que nuestro trabajo está valorado y somos escuchados como maestros y como productores de conocimiento. Ustedes son docentes, entonces, aparte de ser trabajar en formación de docentes, son docentes. Sí, la mayoría, muchos sí, somos maestros de grado además de ser capacitadores. Algunos capacitadores vienen de otros recorridos académicos, pero en general los equipos están conformados de forma mixta. Mixta, justamente para que haya más diálogo con la escuela, ¿no? Y siendo docente se ve esto, las capacitaciones que sirven y las que no aprendes nada. Nos lo dicen los propios docentes. Y lo vivimos nosotros como nosotras, sí, como docentes. Claro, eso. También, claro, recibís de golpe capacitaciones de gente que viene y no conoce una escuela porque hace mucho, mucho, mucho tiempo que no va a una. Y de golpe uno transitando la realidad cotidiana de las escuelas y tenés otro conocimiento de lo que pasa en el aula. Y hay mucho diálogo y además somos equipos que estamos abiertos a eso, a recibir las demandas, las inquietudes, las sugerencias de lo que realmente pasa en las escuelas. Entonces, en esos 3 años se fue construyendo algo que fue muy interesante y nosotros evaluamos que es por eso que se decide renovarlo, ¿no? Ahora, a costa de nuestra precarización, ¿sí? Y entonces, cuando arranca el año y volvemos en febrero a comenzar con estas capacitaciones masivas, empezaron a llegar contratos de 2 meses a algunos, de 3 meses a otros, de 1 mes a algunos compañeros, a otros de 1 año, sin firmar, propuestas de contrato. ¿Llegaba qué? ¿Electrónico, por mail? ¿Cómo llegaba? Ah, sí, todo esto es online. Te llega un mail que dice... Nada de firmar, nada de ver una cara, todo eso en clic y uno tiene que aceptar, no puede. Fácil, haces clic y ya estás participando. Exactamente. Y con contratos de 10.000 pesos. Cuando nos habían dicho en diciembre, y cuando habían anunciado en diciembre, que los contratos iban a ser de 15.000, equiparando el valor de la nueva cátedra que de nuestros compañeros. Con lo cual nos dijimos, bueno, 15.000, sabíamos que en realidad se venía un aumento en marzo, una paritaria nueva, con lo cual no iba a ser 15.000, iba a ser más. Pero bueno, 15.000. No, 10.000. Menos que el año pasado, en realidad. Porque por algunas diferencias, hay unos detalles, es menos que el año pasado. Todo este panorama de incertidumbre laboral está siendo descrito por Eugenia y Lucía, ¿no? ¿O Luciana? Pues Lucía. Siempre, y por Lucía, capacitadores del programa Escuela de Maestros. Así es. ¿Cuál es el primer paso para reclamar? Porque me imagino que Acuña no está ocupada, creo que está haciendo cosas. ¿Hay una gerencia operativa? ¿Cómo? En la Escuela de Maestros hay una autoridad, actualmente está Oscar Guillone. Obviamente se hicieron numerosas cartas pidiéndole a él que nos digamos que tengamos una reunión para que nos explique qué estaba pasando, porque a todo esto los contratos, estos contratos que son muy precarios y muy malos, tampoco están llegando. O sea, nosotros ya comenzamos a trabajar, pero no tenemos contrato. O sea, que hoy en realidad nuestra relación con el gobierno de la ciudad sería como una relación de fe. Uno apuesta a que ahí hay una relación laboral. No sé cómo lo tomaría un abogado esto, porque papeles firmados no hay ninguno, de parte de ninguno de los dos. Pero nosotras ya empezamos a cumplir nuestra tarea, eso también fue como arduo de resolver en la asamblea. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a trabajar sin contrato? ¿Qué día fue esto que se volvió el trabajo? Y mira, empezamos, retomamos las funciones a principios de febrero. Principio de febrero, claro. Hasta ahora ya más de un mes de trabajo sin ninguna certeza. Claro, con trámites a distancia que te piden de golpe una cosa, después te piden otra y ya la mandaste y no la encuentran y te mandan un mail y llamás por teléfono y da ocupado y hasta te atiende alguien y te dice sí llegó pero no llegó o sí el contrato va a estar la semana que viene. Hace un montón de tiempo que la semana que viene va a haber un contrato. Empezamos nuestras tareas así. Claramente que ante este panorama de incertidumbre que ya venían las condiciones de precarización desde hace rato, como comentaba Eugenia, pero ante este panorama de incertidumbre la organización se aceitó, la organización de los y las trabajadoras, ¿no? Obviamente, nos juntamos en asamblea, pensamos cómo podíamos hacer, para qué tener una reunión con las autoridades de escuela de maestros. Oscar Guillone, que es el director en este caso, siempre se comunica por intermedio de los coordinadores de cada equipo. Los coordinadores de cada equipo son coordinadores pedagógicos, no son mi jefe, o sea, no son nuestros jefes. Y están tan precarizados como nosotros, o sea, es una relación medio perversa esa de usar al coordinador pedagógico para que tenga a transmitir las pésimas o nulas noticias que hay. Lo que están demostrando es una gran inoperancia, o sea, pocas ganas de resolver el conflicto y además mucha posibilidad para inventar otros que no existían. De manera tal que nos juntamos, pedimos reuniones, las pedimos con las vías formales de mandar cartas que se firman en mesa de entrada y todo eso, bueno, pero no se enteraron mucho. Y lo que hicimos fue, bueno, cuando teníamos que empezar a ir a las escuelas para hacer la capacitación situada, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Porque no tenemos contrato, es raro ir a trabajar sin contrato, algunos tenían, bueno, van los que tienen contrato, digamos, fue toda una discusión. Al final resolvimos que nos presentábamos en las escuelas, pero para ser partícipes y comentar nuestra situación con las docentes de las escuelas. Pero es importante aclarar por qué también tomamos esa decisión, porque nosotros, es así, cualquiera que no firmó un contrato, ir a trabajar sin esa seguridad es... Un poco absurdo. El tema fue que en los días anteriores, hay que decirlo con todas las palabras, fuimos amenazados con que con un clic se daban de baja. No se daban de baja porque no se habían dado de alta, así claro, que no se iban a dar de alta. Es una advertencia. Los contratos. Una sugerencia. ¿Amenazadas por qué? ¿Porque no querían ir a trabajar? ¿Qué es lo que se enteraron ellos? La decisión de... manifestarnos en contra de esta situación, entre comillas, contractual, y entonces era una medida que estábamos pensando no iniciar. Y entonces fuimos advertidos de que íbamos a ser reemplazados por otros trabajadores de otros equipos. Con lo cual, por supuesto que eso genera mucha incertidumbre y también... la necesidad de no dejar el espacio porque lo valoramos al espacio, ¿no? Entonces ahí empezó, digamos, una nueva discusión. Ah, bueno, vamos a presentarnos, a ocupar este espacio que es nuestro y vamos a seguir peleándola desde adentro, digamos, ¿no? Pero esta metodología hay que denunciarla porque realmente fue una amenaza. Y justo junto con esa incertidumbre laboral hay una gran desvalorización al trabajo, porque lo que vos venís haciendo hace un montón de tiempo, que es valorado por los docentes, que es reconocido, que está bueno, que pensamos en la escuela, que incluimos materiales, que nos formamos, puede de golpe venir alguien y decir, bueno, un curso de macramé. ¿Qué te parece? Bueno, listo, curso de macramé. O sea, te reemplazo con cualquier cosa es... y además el pedido a los coordinadores pedagógicos de que indiquen cuántas personas van a ir a cubrir, a ver cuánta gente tenían que salir a buscar, vaya a saber por dónde. Con materiales que habíamos elaborado nosotros durante el mes de diciembre y de enero, así que iban a venir otras personas que quizás venían porque necesitaban el trabajo, claro, pero a capacitar con materiales que habíamos producido nosotros, digamos, que habíamos hecho nosotros. Así que, bueno, fue grave, la verdad. ¿Qué que... tipo de apoyo reciben de los capacitados cuando les comunican todos estos problemas? La verdad, o que de los sí, sindicatos, UTE, ADEMIS. UTE y ADEMIS estuvieron ahí presentes en varias de las asambleas. Estamos viendo de qué manera logramos representación sindical. La verdad que se hicieron asambleas en todos los distritos. Los distritos, digamos, en todas las escuelas en donde estaban nucleados los y las docentes. Y el apoyo fue muy bueno, la recepción fue buenísima. O sea, entendieron perfectamente que la situación de precarización laboral era muy extrema, muchos no las conocían, digamos, no, no estaban al tanto de que la capacitación situada se estaba llevando en estas condiciones, porque es también una bandera del gobierno, es un logro. Bueno, estamos haciendo capacitaciones situadas, sacan videitos y cosas re lindas en donde ves que todo funciona maravilloso, y eso es a costa de un montón de gente que tiene muy malas condiciones de trabajo. Y la recepción fue muy buena. Y fue muy buena. Nosotros lo que sentimos y escuchábamos en estos encuentros es que no era por una solidaridad hacia nosotros, más allá de que también por una solidaridad como compañeros, como trabajadores docentes, sino también en defensa de un derecho propio, ¿no? De defender una capacitación que viene funcionando y que hay y que está bueno lo que está pasando. Entonces sentimos eso, que hubo tanto apoyo, porque realmente se terminaron algo que nosotros, digamos, no nos imaginábamos, pero terminamos quizás saliendo esquinas, haciendo semaforazos o cortes, cartelería. Nos acompañaron a la escuela de maestros a manifestarnos, un montón de docentes, entendieron la situación, no hubo boicot a lo que nosotros estábamos planteando. Y cuando hubo estas instancias, pues no es que levantamos las acciones, sino que las llevamos a cabo, pero dando espacios para informar, hubo mucho compromiso con esos ratos de trabajo didáctico y de trabajo pedagógico. Así que bueno, la verdad que lo evaluamos como algo muy positivo. Eso es muy positivo también porque fue un costo, digamos, nos implicó una organización a nosotros como capacitadoras, y también hubo que sostener eso en cada sede, en donde vino gente no grata también a decir, bueno, vengo del ministerio, vengo a ver si todo está en orden, en algunos lugares fueron apretes más feos, no, quiero saber si las cosas van a funcionar bien, porque ayer me dijeron que hubo una reunión le dicen a las asambleas, claro. Si todo va a funcionar con normalidad. Y la normalidad no existe porque no tenemos contrato, o sea que en realidad estar trabajando en condiciones normales cuando no hay un contrato, ya eso te da la pauta de que justamente no hay normalidad, pero hubo aprietes, hubo gente que vino. Hubo un compañero despedido también, sin causa, que no conocemos la razón por la cual no fue renovado su contrato, así que... Y por ahí era el que iba más a las reuniones. Hubo tanta participación en las asambleas que, bueno, fue bastante parejo, así que no es que él era más participativo que otros, pero realmente estamos ahí investigando y viendo... ¿Por qué razón? Porque no hubo una palabra, más allá de que ningún despido tiene una causa, acá no hubo palabra que me dio, simplemente es, no vas a tener el contrato con en el 2020. Solamente un clic, no hay más contrato. ¿Quiénes contribuyen entonces a formar los cimientos de los docentes, siguiendo la metáfora de que nos ofrecía de la obra Eugenia de la obra? Son precisamente Eugenia y Lucía, capacitadoras. ¿Braulio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Capacitándote? Sí, estaba un poco colgado, porque acaba de llegar un Rappi que trae una capacitación. ¿Vos habías pedido una? Sí, espero que para esté locución. Bien, que esté bien cimentada, sí. Bueno, y podemos informar también de nuestra escuela que estamos abriendo, por ¿no? supuesto. Nuestra escuela de periodismo. Bienvenidos. Si hay algún docente que se quiera capacitar y que no estén funcionando por algún motivo estas capacitaciones, abrimos nuestra escuela de periodismo, ¿qué te parece? Claro, con cupos limitadísimos y también con docentes aún más limitadísimos. ¿Y dan puntaje? Por supuesto. Ah, sí, puede dar puntaje. Claro, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto conseguimos? ¿Cómo es? ¿Es un punto por año? ¿Un punto? No sé si... Sí. No sé cómo es. Si querés venir a los concursos, ahí te vamos a... Por inbox. La información por inbox. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con visos de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. Acaba de llegar el contrato. Sí, efectivas quedaron Eugenia y Lucía. Se presentó recién un gerente operativo que estaba escuchando el programa. Hizo llegar por fax, que no tenemos todavía WhatsApp. Ah, no, sí tenemos. Al 11-3181-3126 te comunicas con este programa. Y con toda la radio. Ponle que alguien está escuchando este programa en Aijuna, que es lunes a las 21 horas. Escribe y está Alfredo Grande acá. Bueno. Y le llega a Alfredo Grande el mensaje sobre la capacitación situada en el gobierno. No lo retransmite. Y él no, él lo analiza. Ah. Analiza y te hace un aforismo. Pero basta de cháchara, Silvio. Tenemos una comunicación telefónica. Así es. Hemos recibido el periódico Vínculos Vecinales y ahí anoté una frase que me pareció magnífica. El uso mayoritario del cemento, el plástico, los caños y los pisos de goma. Todo en las bueno plazas, es eso. Tiene que ver más con la ecuación costo-mantenimiento que con planificar la infraestructura verde de la ciudad. Así es, Braulio, estamos hablando de estandarización de espacios públicos y estamos en comunicación con Dan Zunino Zink. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Dan, sociólogo, doctor en historia e investigador del CONICET. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué es esto de la ecuación costo-mantenimiento? Bueno, en general habría que pensar cómo están pensando las infraestructuras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, si en base, digamos, por ejemplo, al diseño o sea, una política, ¿no? ¿Qué quiero ofrecerle a la ciudadanía? ¿Qué quiero pensar? ¿Cómo pienso la ciudad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy pensando acerca de las plazas? Si las voy a pensar para que las utilicen, pero que me cuesten poco el mantenimiento, o pago más caro, digamos, el hecho de tener espacios verdes, arena, que me cuesta más caro, pero que tiene otro tipo de función, por ejemplo, absorber el agua, ¿no? Claro. Actualmente se está pensando que las plazas y los espacios verdes son espacios importantes para absorber agua. Y pensemos que Buenos Aires es una ciudad hídrica, es decir, Buenos Aires no solo está en el Río de la Plata y en el delta del Paraná, sino que además está atravesada por un montón de ríos subterráneos, ¿no? El Maldonado, el Medrano, el Vega. Y es una ciudad que claramente se inunda cada vez que llueve, no importa la obra que hagas. Y esto principalmente se debe a que la ciudad, históricamente, desde fines del siglo XIX, es una ciudad que tendió a asfaltarse, digamos, y a permeabilizarse, con lo cual los espacios verdes se convierten no solo en espacios públicos para disfrutar, sino también en una posibilidad de utilizarlos como herramienta, digamos, de control del agua. En claro. Ese sentido digo que uno tiene una visión muy corta si solo lo piensa como un espacio de juego, un espacio de encuentro y que no se me inunde y que cueste poco limpiarlo y entonces le pongo cemento y ya está, ¿no? Claro. Y cuesta menos limpiar las plazas como se producen ahora, con estos juegos de plástico, goma eva, rejas. Yo no sé si limpiarlas con la goma, lo que está mostrando la goma es que dura poco. Eso lo hemos visto en cualquier plaza. Sí, cualquier se levantan. Que se levantan, no es que la gente la vandaliza, digamos. Hay otras cosas que la gente puede vandalizar. Te doy el caso, yo vi en Belgrano, en Almagro, y la plaza de Almagro, por ejemplo, apenas pusieron los aros de básquet, a los dos días ya estaban rotos. Sí. Las gomas se levantan solas. Y ahí fue un caso típico de que cambiaron la plaza tradicional, con juegos de madera, arena, por la goma y el cemento y juegos de hierro. Convengamos que Buenos Aires no solo llueve, sino que hace mucho calor. Y es decir que vos tenés que pensar también, por ejemplo, en los toboganes de plástico, si el plástico ese se calienta o no se calienta, por el chico no lo pueden usar. Y después hay un negocio que creo que uno lo ve en todas las obras de la ciudad, que es el negocio del cemento. Digo, uno va a Plaza Houssay, que históricamente fue de cemento, la reforma fue basada en el cemento. Pero va a cualquier plaza y encuentra bancos de cemento, los bordes de todos los juegos de donde juegan los chicos son de cemento, muchas veces las terminaciones son súper filosas, con digamos que pueden provocar daño en los chicos. Y esto es porque te cuesta más barato hacerlo así y además das un negocio a los contratistas, que es un poco también el negocio de todo esto, no es solo costo o beneficio, pero todos saben que en la Ciudad de Buenos Aires se han pagado altos costos por ciertas obras como el Paseo del Bajo, ¿no? Exactamente, financiada también con venta de tierras públicas. Ahora, Dan, ¿qué pensás de por qué tiene toda esta estandarización de las plazas? ¿Por qué tiene aceptación en la ciudadanía? Mira, básicamente porque también sucede algo que yo, básicamente que estudio el transporte público, además de otros espacios públicos, cuando ves el Metrobús, sí, que es una mejora para el colectivero, para las empresas de colectivo y evidentemente para los pasajeros porque ahorran tiempo, aunque no es una solución sistémica, ni se hacen más metros de subte, ni nada. Cuando vos tenés una situación de desorden, de caos o de baja inversión y de repente haces una reforma, esa reforma produce un efecto positivo. Y es un poco lo que hizo siempre el macrismo, es intervenciones de baja intensidad, salvo ahora cuando se combinó la Reta y Macri en el gobierno nacional y la ciudad, que le dio mucho dinero para hacer los viaductos o el Paseo del Bajo, sí, siempre fueron obras de algún modo fácil de hacer y visibles de hacer, y te renuevan el espacio, y también porque hay lo voy a poner en estos términos, hay mucho hambre de espacio público. Uh-huh. La gente quiere habitar el espacio público, los vecinos de los barrios usan sus veredas, usan lo que sea, lo quieren usar, y si vos más o menos lo arreglás, la gente lo va a ocupar. Después, desde la mirada experta, uno puede decir ese diseño está mal, se podría haber hecho mejor o lo que sea, pero creo que básicamente porque hay una demanda muy fuerte de la sociedad de espacios públicos, que es lo que falta en esta ciudad, ¿no? Y de espacios verdes en particular. Hay un libro que recomendamos, que acá también entrevistamos, Antonio Elio Barailovsky, Buenos Aires, Ciudad Inundable, se llama, que refiere todo esto que decís vos de usar el espacio público también como retención de agua. Si una plaza, por ejemplo, está inundada, por ahí hay que esperar hasta entrar. No utilizarlo todavía como si uno, en vez de un ciudadano, fuera un usuario que quiere un servicio, en este caso sería el juego, y que mi hijo esté jugando todas las horas que yo necesite. Exactamente, mirá, lo mismo sucede con el subte. Que el subte se inunde no es un problema. El problema es que el subte no drene el agua que entra, ¿sí? O sea, el subte está hecho, vos fijate que todo el diseño, yo me especializo en eso, en el estudio del subterráneo, y básicamente lo que hace el subterráneo es que son bocas abiertas en las veredas donde el agua cae y el agua va hacia abajo, digamos. No hay ninguna magia para detener esa agua. Lo que tiene que suceder es que el servicio de mantenimiento de las bombas hidráulicas y el drenaje del piso del subsuelo de la, sí, del subterráneo drene, y para eso necesitas meterle dinero en el mantenimiento. Y yo creo que este es el gran déficit del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento, porque ellos hacen obras, no es que no hacen obras y renuevan. El tema es cómo se mantienen esas obras que hacen a lo largo del tiempo. Y eso es lo que más le cuesta a cualquier Estado, mantener bien una cosa. Entonces, me parece que... Y eso tiene que ver también con la planificación a largo plazo. Yo meto una obra mañana y al otro día tengo que pensar que la voy a tener que sostener en el tiempo. Y creo que esto es lo que no se está pensando, se piensa, digamos, en ahorrar dinero en el mantenimiento. Entonces, más que hacer obras nuevas, habría que pensar en cómo mantenemos y cómo trabajamos con lo que tenemos. Y pensando que es una ciudad complicada, es una ciudad que se inunda básicamente, que tiene que vivir con el agua, y entonces hay que mirar a las ciudades, en vez de mirar París o Nueva York, mirar otras ciudades que viven con el agua, ¿no? Uh-huh. Que son las ciudades holandesas o de repente ciudades que tienen, o nuestra misma historia en el Tigre, ¿no? Tigre está hecha en pilotes, digamos. Claro. Y pensar también otro tipo de arquitectura es importante, y por suerte la arquitectura y en la... Y los ingenieros están empezando a pensar este tipo de cuestiones para Buenos Aires. ¿Y cómo...? Seguí. No, el tema es que en qué medida, digamos, desde la política se toma esos nuevos saberes y se intenta hacer, digamos, lo ha sucedido con las obras de inundación que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una vida útil de 10 años, porque las estadísticas están mostrando históricas que las lluvias van a aumentar y en 10 años no van a ser suficientes esos desagües. Entonces, En este sentido, a veces se hacen obras muy rápidamente para mostrar al público la renovación y no se piensa en el largo plazo, que a veces se ve menos y a veces tiene, digamos, menos rédito político, ¿no? ¿Y estas otras ciudades que mencionás, qué estrategias utilizan? Bueno, por ejemplo, las ciudades holandesas han sabido vivir con río y con agua todo el tiempo, ¿no? Pero nosotros y casi todas las ciudades latinoamericanas han borrado esa huella, ¿sí? Y casi todas las ciudades del mundo, Los Ángeles, en San Pablo, en muchas ciudades se está volviendo a abrir ríos entubados, por ejemplo, sí, para permitir que el agua corra mejor. Acá en Argentina, en Buenos Aires, tengo colegas que están trabajando con el arroyo Vega y el arroyo Medrano para pensarlos en reabrirlos, digamos. Sí, qué bueno. Lo que pasa es que la presión inmobiliaria hace que esos espacios se cierren, porque vos, claro, una vez que los cubrís, ganás terreno. Claro. Convengamos que todo lo que conocemos como Puerto Madero, Retiro Norte y el Costanera Norte son tierras ganadas al río. Son rellenos, claro. Exactamente. Entonces nosotros no solo tenemos una pampa gigante para un lado, sino que avanzamos hacia el río. Es una locura en términos de planificación. Y hoy pagamos el costo de eso. Tenemos sudestada, tenemos lluvias tropicales en este momento, o subtropicales, porque ha cambiado también el cambio climático, ha influenciado, y las infraestructuras que tenemos en este momento son del fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, si nos vamos a adaptar, la pregunta es hacia dónde nos adaptamos. Y de repente un espacio público como una plaza, sí, termina siendo una herramienta, como lo son los pulmones de manzana, como son las terrazas verdes, etcétera, para absorber, que podrían ayudar seriamente, pero para tomárselo en serio no es hablar de la ciudad verde como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino tomárselo en serio como una infraestructura y entonces poner dinero en el mantenimiento y en el largo plazo, digamos, ¿no? O sea, para vos, Dan, ¿es viable todavía o es posible una ciudad de Buenos Aires, al menos en algunos tramos, con arroyos a cielo abierto? Mira, lo que mucha gente se... y esto no es un problema de políticos y expertos. A veces en la sociedad misma hay mucho rechazo a decir, ah, es imposible porque te van a llenar de basura, porque somos, claro, no sé qué. Y nosotros mostramos muchas veces que hay cambios culturales que se dan sin que nos demos cuenta. Te pongo un ejemplo: el día que se puso la ley para decir no se fuma más en espacios públicos, al otro día dejamos de fumar en espacios públicos. Y eso sucedió. El cinturón de seguridad es una cosa que con el tiempo creció un montón. La gente cree que tenemos una inercia como argentinos, que nunca vamos a lograr nada y que son cosas europeas, y es mentira. Me parece que si uno mira Córdoba, Mendoza, otras ciudades que tienen ríos o tienen canales o tienen conviven con el agua todo el tiempo, es posible entender que eso es un cambio cultural que se puede dar en la medida que también lo produzcas como espacio público. Porque lo interesante es que la gente, las riberas estas, se puedan utilizar como espacio público. Entonces la gente lo utiliza como un lugar de uso y lo empieza a cuidar. Claro. Y la gente cuida mucho esto en la medida que se lo va apropiando y lo siente propio. Si vos tenés un mega emprendimiento alrededor de las riberas, entonces no tenés acceso y es para los privados, etcétera, la gente no lo va, digamos, a apreciar. Pero me parece que es posible, y además tiene que entender básicamente el resultado que tienen a la hora de la inundación. Yo creo que el argumento económico acá es muy fuerte para mostrar que esto que estás produciendo como espacio público, como reapertura de entubamientos, en realidad tiene, digamos, un valor económico a la hora del costo que tenemos por la inundación. Lo que pasa es que también tenés, por otro lado, el interés económico de las constructoras que te van a decir: yo quiero hacer tubos, ¿no? Yo quiero entubarte y yo te quiero hacer la obra del cemento. Esto es una discusión, digamos, al interior también de los actores económicos que trabajan en estos sectores. Sí, que además son contratos de obra pública, a veces absolutamente legales, o sea que no, sí, no hay una estafa de por medio, pero que son contraproducentes, como vos decís, a largo plazo. Sí, porque la gente cuando se inunda algo pide más obra. Entonces vos le das para el ingeniero es lo más fácil de hacer y para la constructora es un buen negocio, y como político terminás a corto plazo mostrando que tuviste un efecto positivo. Pero vos podés hacer una gran obra aquí en el Maldonado, pero después te repercute en la cuenca, digamos. Las cuencas lo que han permitido, y es lo que los expertos están mostrando, es que vos mirás el área metropolitana en conjunto y ya no por sectores pequeños, y te das cuenta que si haces una muy buena obra o haces o producís un embudo en la salida de un río como el río Luján, después se te inunda Luján. Entonces me parece que ahí hay un cambio de conciencia muy fuerte, por lo menos a nivel de los expertos, acerca de la importancia de los ríos Y yo creo que en la medida, por ejemplo, que los préstamos internacionales empiecen, también los bancos empiezan a tomar en cuenta esto y los préstamos están para estos tipos de proyectos, los gobiernos un poco se amoldan hacia donde va el dinero, así como hicieron metrobuses y ciclovías porque había dinero para hacer eso. Yo creo que es en un futuro cercano va a haber dinero para hacer este tipo de obras que se llaman infraestructuras verdes o infraestructuras azules, y un poco eso va a ayudar también, digamos, a crear estos nuevos espacios. Pero tiene que estar acompañado, digamos, por los vecinos. El vecino tiene que encontrar en eso una ganancia, ¿no? Es decir, no un basural para tirar cosas en el río, sino un espacio para compartir, un nuevo espacio verde, un espacio público. Eso es súper importante en cualquier obra de infraestructura, digamos. Quien nos abre nuevos caminos de entendimiento en la planificación de la infraestructura verde de la ciudad es Dan Zunino Sin, sociólogo, doctor en historia e investigador del CONICET. Muchísimas gracias, Dan, por tu participación. Gracias, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Me dieron ganas de leer otra vez a Ítalo Calvino, a las ciudades invisibles. A ver si tiene... ¿La leyeron? ¿Algún Yo sí la leí, me gustó mucho. ¿Te gustó? ¿Tiene algún sector destinado a Buenos Aires? Yo no la leí. Ah. Qué bajón. Es parecido a lo de la capacitación situada, lo que decía, pensé en un momento, ¿no? A ver. Y que no se piensa a largo plazo. Sí, en las medidas de impacto. Claro, haces algo, como decía Lucía, un montón de trabajo, como decía Eugenia, todo el material que produjeron, de pronto de un día para el otro, chan, ya está, la goma Eva. Ahora viene una goma Eva a capacitarte. O también está el tema, por ejemplo, de pintar todas las fachadas de las escuelas, pero sigue habiendo ratas y sigue habiendo condiciones muy feas al interior, pero las paredes de las escuelas que se ven de afuera, tan lindas. Sí, es el maquillaje también que brinda esta gestión. Y también la atomización, ¿no?, vecinal, porque muchas veces un vecino de Almagro no sabe las obras que se están haciendo en Belgrano o Saavedra, o no tiene la cotidianeidad para ir a verlas y plantearle resistencia a esas modificaciones. Entonces la esperanza que plantea Dan es que los organismos de crédito internacional... Es como ir un escalón más arriba, ¿no? Porque nosotros hacemos las marchas a la Plaza de Mayo, a la Plaza del Congreso, no, hay que empezar a hacer marchas al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿A dónde se hace una marcha al Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Dónde está? Entubado. Bueno, mientras charlábamos con Dan, observamos que Lucía y Eugenia se hacían señas para ver qué nos iban a comentar. Estuvieron ahí armando una estrategia comunicativa. No, pensábamos lo mismo que vos planteaste, ¿no? Que esto, digamos, justamente tiene que ver con una política estructural, ¿no?, de la gestión. Y que además la situación de escuela de maestros no es un hecho aislado. Y no es un hecho aislado dentro de lo que es la educación, ¿no? Porque... hay muchos programas que están en una situación similar. No somos los únicos contratados con este tipo de contratos dentro del Ministerio de Educación. Son situaciones que violan en nuestro estatuto docente, que costó tantos años construir. Y esta gestión viene hace años ya quitándonos derechos adquiridos en el estatuto, ¿no? Así que, bueno, esto, nos mirábamos diciendo, bueno, tenemos que decir esto, que no es un hecho aislado, pensando que, bueno, estábamos hablando justamente de otra área, claro, de la gestión de la ciudad, pero que tiene puntos en común. Y hay, por ejemplo, programas como Medios en la Escuela, que es un programa que hace 30 años que está funcionando en la ciudad de Buenos Aires con llegada a todas las escuelas públicas, los están vaciando, porque los están destinando a otras tareas. Y entonces prácticamente la tarea que venían desarrollando no la están pudiendo llevar adelante. Tenemos conflicto con el ingreso de los profesores curriculares. Arrancamos el año con docentes que están a cargo de educación física, inglés, plástica, que no van a ser los docentes que los chicos van a tener durante el año porque son suplentes y no tuvieron su acto público en diciembre, como en general se hace, como para arrancar el año de forma ordenada. Todo esto genera malestar, impacta finalmente en la calidad educativa, y entonces, nada, también lo queríamos mencionar. Y hay algo interesante que está pasando ahora, es que las únicas respuestas que están dando es que es culpa del gobierno nacional. Y es raro porque en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hubo cambio de gestión. Y esa parte parece que no la terminan de entender. O sea, la responsabilidad de que las cosas estén como estén ahora tiene que ver con algo del gobierno nacional. Y en realidad la gestión de acá de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires lleva mucho, mucho tiempo. Entonces seguir echando la culpa afuera, la verdad que no tiene que ver con esas cosas. Y nos contaban en la primera parte cómo había sido este comienzo, esta semana con asambleas, con convocatorias. Se mantuvo igual la situación hasta el día de hoy. Siguen sin los contratos. Y con en el día de hoy empezaron a llegar algunos, así a cuentagotas. Ah. Yo firmé contrato hoy. Así que hoy oficialmente tengo una relación contractual con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como les decíamos, es un clic. Uno no puede manifestar que está en realidad firmando en disconformidad porque no es lo que uno acordó. Así que tenemos ahí algunos mecanismos para mandar por mail a la oficina de personal que estamos firmando en disconformidad y que no es lo acordado. Así que bueno, ahí estamos. Acá Lucía no, y hay la mayoría de los compañeros todavía no firmaron. ¿Y siguieron yendo a trabajar estas semanas? Y nosotros tuvimos, tuvimos esa semana intensiva y después tenemos reuniones de trabajo, estamos corrigiendo los trabajos estos que los docentes presentan para acreditar su puntaje. Pero bueno, la semana intensiva la trabajamos sin cobrar. ¿Y no fueron a estas reuniones que organiza la RETA? Venía a charlar con la RETA. Yo pensé que tal vez el problema era que estábamos respirando mal. Y que si respiramos más tranquilas, todo se soluciona. Porque me parece que muchas cosas pasan por la respiración profunda. Mucho enojo hay. Mucho enojo. Tenemos mensajes de los oyentes. Ya Federico desde México, nuestro compatriota mexicano, dice: saludos a los amigos de mis hijos, están con el padre escuchando el programa desde la entrevista a los docentes, Escuela de Maestros. Muy bien, qué grande. Gracias, le mandamos Federico. Un gran abrazo. Y también tenemos un mensaje de Cecilia, que es profe de Quichua, que está en el IMPA y que organizaron el año pasado ciclo de cine indígena, y nos manda la convocatoria para este año también. Este jueves 12 de marzo, a las 19 horas, vamos a estar proyectando Buscando al Comandante Andresito en el Centro Cultural IMPA. La dirección es Querandíes 4290, en el barrio de Almagro. La actividad es gratuita y van a haber muchas sorpresas. Les esperamos para divertirnos y pasar un buen rato. Los bachilleratos también, ¿no? Otra pata precarizada y con mucha incertidumbre para trabajar en un ámbito también con muchas personas en estado de vulnerabilidad. El bachillerato del IMPA fue uno de los primeros. Y también tenemos otro mensaje, manda un audio nada menos que Rosalía Pellegrini, referente de la UTT. Ella es coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, a propósito del verdurazo que se va a hacer la semana que viene en el Congreso. Pero que mejor lo diga Rosalía, que tiene mejor voz que yo. Este próximo martes a las 11 de la mañana en Plaza de Mayo, los productores y productoras de alimento, los trabajadores de la tierra, vamos a estar regalando 20.000 kilos de verdura, poniendo también en discusión que hay dos modelos de campo en Argentina, dos modelos de agricultura posibles. Uno de un sector egoísta y corporativista que, ante ganancias extraordinarias, pretende amenazarnos con desabastecimiento, mientras ellos son los grandes ganadores de un modelo de agronegocio que entiende a la tierra como un recurso que envenena territorios y acapara la tierra justamente en función de más negocios. Y otro modelo de producción que es el nuestro, el de los pequeños productores y productoras, que planteamos solidaridad, que planteamos otro modelo de producción más sano, que planteamos comercialización directa del productor al consumidor, que planteamos en definitiva alimentos a precio justo para el pueblo. Vamos a estar también recordando que hemos presentado una ley de acceso a la tierra y justamente apoyando a que los que más ganan, en este caso los ojeros, puedan estar pagando un pequeño impuesto, porque en definitiva es que ganen un poquito menos. Demostrando cuáles son los valores que persisten en este sector, que se dicen los de campo en Argentina, y cuáles son los valores del verdadero campo que alimenta a nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Entonces, ¿van a estar haciendo un súper verdurazo? Súper verdurazo. ¿Cuántos miles de kilos, 20, dijo? 20.000 kilos. Yo quiero un bolsón. Y sí. También nos escribe Gustavo Grobo Copatel. Gracias por mencionarme como sojero. Estaré ahí en el verdurazo con mis bolsones de soja. Con mi guitarra. Con mi guitarra. Uy, esa música la conozco. ¿Qué es? Es la recta final y zigzagueante de Mis hijos están con el padre. ¿Y qué nos quedó afuera? Nos quedó afuera el audio de Cristina Sottile. Me mata. Sí, el audio de Cristina Sottile. También nos escribió Marcelo de Villaluro. También nos mandó un audio que, bueno, pasaremos la próxima. Sí, pero podemos decir, ¿a propósito de qué? De la venta de inmuebles irregular que hizo el gobierno de la ciudad en el último mes de partida de Mauricio Macri. En este caso fue la venta del del Instituto de Menores, que está en Parque Chacabuco, el Instituto San Martín. Lo pasaremos en la próxima, perdón, Cristina. Bueno, y entonces, ¿hay alguna actividad para anunciar? ¿Alguna marcha? ¿Algún festival? ¿Alguna convocatoria? ¿Alguna capacitación en la Plaza de Mayo? Por ahora estamos a la espera de que nos convoquen a alguna reunión. Tenemos paritarias en abril, estamos esperando. Lamentablemente es un tiempo que tenemos que ver cómo se está armando, y si no, sí, ya les estaremos enviando algún tipo de actividad para que por favor difundan. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Silvio. No, gracias a vos. Mucho, mucho, mucho. Tengo miedo de perderte otra vez. Ay, la bomba pa' bruseti, pa' bruseti, pa' bruseti, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.